Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio. Y hoy me acompaña, bueno, una comicasa. Además, es que yo la admiro muchísimo porque llena teatros, hace un dueto que está genial. Que... Buenas tardes. Bueno, más conocida como Remedios, ¿no? Remedios es mi personaje más conocido, sí. Pero ella es la gran Ángela Conde. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Te aplaudo yo, ¿ves? Sí, yo voy a aplaudir también para hacer un poco de ambiente. No, si no, yo le pongo efectos. Vale, guay. Gracias por venir, Ángela. Bueno, gracias a vosotros, bueno, a ti por invitarme. Sí, bueno, y ahora Sol Radio también por prestarnos esto, que a pesar de que soy latina, no me lo he robado. Tengo aquí un montón de equipos que me pone mi casita hermosa. Y de verdad que tenía muchas ganas de este programa porque estoy detrás de ti desde hace tiempo y siempre había pasado algo. Ay, hija, que estoy muy liada. Afortunadamente estoy muy liada. Eso es bueno. ¿Y Sí. te están pagando a tiempo? Depende del sitio, pero más o menos voy sobreviviendo de la profesión, que no es nada fácil llegar a Nada este fácil. punto. Porque a veces uno trabaja mucho, pero no te pagan. Sí. No te pagan a tiempo y está uno ya. Pero si sí, tú has tenido un verano muy guay, he visto sitios muy chulos llenos hasta Sí. arriba, Sí. teatros, aforos gigantesco ahí. Sí, la verdad Que es sí da gusto trabajar, ¿verdad? sí, que bueno, que la gente nos quiere mucho. Yo no sé por qué nos quieren tanto. Bueno, el dueto es, estoy rara, que no lo he dicho. Y bueno, además de rara, ¿estás dispuesta aquí a enseñar los dientes? Hombre, por supuesto, siempre, always. Bueno, además tiene una dentadura muy guapa. ¿Es natural o está hecha? Es natural, pero Oh. los dientes, estos dos de Sí. las paletas. Me caí de pequeña de boca jugando al fútbol Ajá. y las tengo rotas y reconstruidas, esas dos, pero están en Ah, mi forma bueno. natural, en mi forma natural. Muy bien, porque tiene una sonrisa muy bonita y casi todo el mundo tiene la boca hecha. Ah, no, Es mira, muy raro una boca natural yo en no me este he puesto mundo. aparato, de hecho tengo este diente loco aquí, rompa en filas. Pero ni se nota. Bueno, es que la imperfección es un regalo Claro. también. Yo siempre lo digo cuando doy clases de impro y todo esto, que el error siempre es un regalo. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, Claro. vamos a hablar y vamos a hacer bastante impro aquí en este Bueno, programa. bueno. Pues nada, vamos para allá a enseñar los dientes con la gran Ángela Conde. Sí, por favor, qué emoción. Bienvenida, Ángela. Gracias por venir. Gracias, Al fin tenemos aquí a Ángela Conde del dueto. Estoy rara, pero seguramente has hecho muchísimas cosas porque, a ver, hay gente que está escuchándonos y nos está viendo y a lo mejor te conoce un montón, pero hay gente que no y queremos descubrir un poco esa Ángela Conde de sus inicios. ¿Cómo fue que comenzó tu historia en la comedia? gracias. Versión resumida, por favor, Ángela, porque eso, Bueno. yo dije 2 horas aquí. No, más que en la comedia, en el teatro en general, empecé muy pequeñita porque yo iba a un cole, el Colegio del Jarafe de Sevilla, que tenía arte dramático como asignatura obligatoria, era un cole muy hippie y muy distinto y tal. Y siempre tuve mucha relación con el teatro porque mis padres, a pesar de ser sanitarios los dos, eran muy amantes del teatro y he visto mucho teatro desde pequeña y he estado muy vinculada y nada, empecé muy pequeñita, luego ya hice arte dramático y en Sevilla, luego me vine a Madrid a estudiar cine y luego después de eso conocí la impro y ahí empecé con Doctores de la Impro, que es mi grupo de improvisación. ¿Hace cuántos años fue con la impro? ¿Te Uf. recuerdas? Te puedo decir que puede ser como hace 16 años o una cosa Wow. así. Y bueno, y después, entre medias de estar con Doctores de la Impro, apareció Paloma Jiménez en mi vida, que buscaba una cómica en Madrid y ella venía de Barcelona y me hizo un casting y... Ah, ¿fue por casting esto Sí, lo de Estoy Rara? además fue un casting por WhatsApp, cosa que luego nos hemos acostumbrado a hacer muchas cosas online, con la pandemia, pero nosotras llevamos ensayando online un porrón de Años. años, sí. Y le gustó, bueno, pues lo que le propuse y empezamos a trabajar juntas. Y después de 3 o 4 años trabajando juntas, un día de repente se nos ocurrió grabar el sketch de Estoy Rara y subirlo a las redes. Y pegó un pelotazo, se viralizó, funcionó un montón y desde entonces pues seguimos trabajando juntas en el teatro. Hemos creado una obra nueva que se llama En Pos de Raras. Vamos con las dos y ahí estamos. Y bueno, y luego ya por mi parte acabo de estrenar mi nuevo espectáculo, Todas las mujeres que habito, Ajá. que es... Cuéntanos un poco de ese espectáculo, de qué va más o menos para que la gente se anime a ir a verte. Pues es un espectáculo unipersonal. Y lo llamo unipersonal porque no le diría monólogo porque no es un solo personaje, sino que yo hago 8 personajes Pero que sería un monólogo teatral, ¿no? es teatral, sí, no es un monólogo de stand-up, es teatral. Y en este caso, pues hay algunos momentos de comedia. De hecho, en el estreno me he dado cuenta de que hay más momentos de comedia de los que yo creo porque la gente se reía, pero también hay drama, es potentorro, ¿Y Remedios está en No, el unipersonal? no No. está, no. Hay una abuela que me dicen, ay, tiene un toque de Remedios, pero es que es otro tipo de interpretación. Es distinto, es otra cosa. ¿Cuántos personajes podemos ver allí? Podemos ver 8 personajes. Wow, ocho Bueno, hay personajes. algunos personajes que son el mismo personaje, pero en distintas edades, Ah, vale, ok. ¿vale? Pero los cuento como... Y lo interesante es que yo me desdoblo en esos personajes. No es que sea una escena con un personaje, luego otra escena con otro personaje, sino que en la misma escena pues está la madre, la hija y la abuela. Y estoy haciendo los 3 personajes a la vez. Wow, ¿y te tienes que cambiar de No, ropa no. sobre el escenario? ¿No es Llevo un necesario? vestido súper mágico y bonito y maravilloso y precioso Y versátil, me imagino. y versátil. Pero no es necesario, no es Oh, necesario. qué guay, ahora tengo muchísimas ganas de ir a verlo. ¿Y dónde lo estás haciendo? Pues es que ahora mismo, bueno, he estado en Tarambana, he estrenado en Tarambana y probablemente vuelva a Tarambana en algún momento o no lo sé si iré a otra sala. En febrero voy a Bilbao, en diciembre voy a Córdoba y estoy ahí pues buscando el lugar. Todavía está... Perdona mi ignorancia, Tarambana, ¿dónde queda? Tarambana está en Carabanchel, es una sala maravillosa que lleva muchísimos años abierta y un clásico del teatro de Madrid. Ya, claro, por eso no me entero con clásico del teatro, que nosotros No, como decimos tantas gilipolleces sobre cualquier escenario, cualquier bar, que no me entero bueno, de los porque clásicos del teatro. claro, es un sitio de teatro, pues no tanto de stand-up, entonces es normal que tampoco lo conozcas, pero bueno, es una sala que la verdad que tiene abiertas sus puertas a todo el mundo que le apetezca mostrar y son encantadores y ha sido muy, muy fácil. Bueno, yo he estrenado muchos espectáculos ahí, ha sido muy fácil siempre trabajar con ellos, así que muy contenta. Pero ahora mismo no tengo temporada todavía en Madrid, estoy en ello, vendrá, vendrá. Bueno, sigan por favor a Ángela Conde para que le sigan los pasos, vean dónde va a actuar, porque realmente no tiene desperdicio nada de lo que hace, es buenísima. La recomiendo, bueno, muchísimo, Bueno, muchas gracias. muchísimo. Ángela, ¿y tu referente en la comedia? ¿Cómo ha sido esa experiencia? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia en el humor? ¿Cuáles son tus referentes, tanto en la impro? Me imagino que algo de clown también has tocado y Sí, un poquito. Sí. cuéntanos un poco de qué te has nutrido, qué es lo A mí que... me gusta más el bufón que el clown. Así, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia entre bufón y clown, por ejemplo? Bueno, Porque eso no lo sé yo. el bufón trabaja más es como un ser aislado de la sociedad, marginado y que ve la vida de una forma muy ácida. Entonces, yo siempre digo que en Estoy Rara, Paloma y yo somos más bufonas Sí. que payasas, ¿no? Porque el payaso es más inocente. Aunque tiene esa mirada inocente en el fondo, Estoy Rara también tiene mucho punto ácido. Sí, muchísimo. Es una mezcla, ¿eh? Está ahí entre una cosa y la otra. A mí me gusta mucho. El bufón tiene más mala leche. Sí. El clown también es muy bonito, ¿eh? O sea, que es que tampoco yo soy de una escuela como muy estricta, ¿sabes? O sea, como que cojo de aquí, cojo de allá y hago luego lo que el batiburrillo que a mí me apetezca o que me parece que me funciona para ese personaje o para ese espectáculo en concreto, ¿no? O con el que te sientas cómoda también. Claro, y dependiendo un poco de lo que, y también cómo respira el público, eso sí me lo ha dado la impro. Yo puedo estar de una manera muy determinada, pero estoy muy acostumbrada a escuchar lo que está ocurriendo. Entonces, el público a veces respira de una forma o de otra y tiras más por un lado o por otro, ¿no? Esto también, pues, tantos años improvisando, te da esa soltura, ¿no? Claro, en el teatro se dice que hay una cuarta pared, pero esa cuarta pared tú la rompes un poco por la impro. Muchas veces, bueno, con Estoy Rara rompemos la cuarta pared, pero, o sea, todo el rato, porque es un cachondeo total. O sea, que podría decirse que Estoy Rara es una mezcla de monólogo teatral con stand-up y... Y todo, o sea, e impro, ¿no? O sea, cuando a mí me llega el guión con Paloma, ella venía haciéndolo con otras actrices al principio, que era Crucidramas la obra, luego se transformó en Estoy Rara, cuando yo empecé a aportar también cosas y tal. Y entonces, pues venía pues, como un guión muy cuadrado, muy cerrado, ¿no? Luego Paloma y yo empezamos a trabajar juntas y es verdad que yo les meto un poco la impronta mía de, bueno, lo primero que me descojono en escena, o sea, y que me lo gozo, o sea, salgo a jugar, ¿no? Y entonces Paloma de repente dice, jo, qué relajación, ella me lo dice mucho, dice... Yo venía de trabajar con gente como muy cuadriculada y de repente me encuentro con una persona que juega y encontramos ahí como un filón y vimos que al público le encantaba vernos, que de repente pues nos partíamos de risa porque nos reímos entre nosotras. Nosotras llevamos 8 años trabajando juntas. Claro. Haciendo Estoy Rara muchos años. Entonces hay que salir a jugar porque esto, si no, te mueres de la pena. Y pues siempre pasan cosas, ¿no? Y yo siempre lo digo, no puedes dejar pasar que está ocurriendo algo, que a alguien se le ha caído una cerveza, que alguien no para de toser, o sea, esto tiene que ser, esa es la magia, ¿no? Si no estaremos viendo cine. Claro, totalmente. Claro. Tienes razón. Es así, ¿no? Como cuando te viene una señora o un señor y está ahí hablando y te habla, que eso pasa mucho en los pueblos cuando vas de gira, sí. Te hablan, no sé qué, pues una vez vale, pero si se pega todo el show hablando, ya llega un momento y me dice, señora, yo sé que usted está acostumbrada a ver Sálvame y que la gente de la tele no la oye, pero yo la oigo, me está desconcentrando, ¿no? No, pero que al final todas esas cosas siempre son regalos. Nosotras pues tenemos recursos para salir de ahí y sobre todo para convertirlo, pues lo que te decía antes, para que un error se convierta en un regalo y un premio para todo el que viene al teatro y ya está. Qué guay, qué guay. ¿Y tienes algunos nombres de referentes y de tu director? Hombre, Martes y Trece. Uh-huh. En comedia, Martes y Trece, por supuesto, Lina Morgan. Es que, o sea, pero de los antiguos, o quieres que te diga. De los que tú quieras, de los que tú quieras, porque aquí aprendemos también. Aquí venimos a apuntar y decir, ah, mira, este que Ángela no lo conozco, lo voy a buscar o no sí. La conozco. Bueno, a ver, yo no sé, a ver, que me coges así, vamos a ver. Lina Morgan, Los Martes 13. Bueno, Faimino y Cansado, maravilloso. Por supuesto, Los Chicos de Muchachada Nui también. Son uh-huh. Espléndidos. Y luego actuales de stand-up, pues cosas que me han gustado. Yo, el stand-up, tengo un trauma. Lo intenté y lo pasé fatal. Tienes que superarlo porque creo que la comedia se está perdiendo una gran cómica de stand-up comedy. Bueno, no de lo verdad, sé, ¿eh? Yo lo pasé muy mal. Yo lo he pensado, me dio rabia que me contaras que he quedado traumatizada y no has intentado otra vez. Bueno, ya lo intentaré. Es que claro, o sea, ya acabo de producir una obra en la que me he gastado un pastón. Y no he tenido ni una ayuda, tanto que no paran de decir desde ciertos estratos de la sociedad que los actores estamos subvencionados, no sé quiénes son, yo no soy. Por favor, aquí ninguna de las dos. Yo no soy la que está subvencionada, pero bueno, entonces poquito a poco a lo mejor lo vuelvo a intentar. Es verdad que no me quiero tampoco quedar con esa espina. Pero bueno, ahora mismo hay maravillas, ¿no? De stand-up por este país que tenemos. Está Sil de Castro, Coria Castillo, sí, o sea, hay gente... No, hay muchas más, ¿eh? O sea, es que me quedaría corta. Hay un montón. Bueno, yo es que estoy muy vinculada con vosotras, con las chicas. Sí, por eso estamos tristes que tú no termines de dar el paso. Pero bueno... Sí, es verdad que una primera experiencia que no sea buena es muy determinante también. Bueno, yo creo que fue un bañito de humildad y está muy bien. Y esto te tiene que pasar como artista de vez en cuando. Porque para mí era como, bueno, Vamos a ver, o sea, yo llevo no sé cuántos años estudiando, luego llevo no sé cuántos años encima de un escenario, hago personajes, hago esto, hago lo otro, esto que es un texto y vengo aquí y cuento. Y cuando te enfrentas verdaderamente a lo que es el stand-up y lo que es la comedia, que es desnudarte, pero de verdad, totalmente, te das cuenta de lo difícil que es el trabajo. Es muy difícil, aunque parezca sencillo. Sí, la gente parece que es sencillo porque estamos hablando desde tú a tú. Claro, Entonces, como si estuviésemos en un bar contándote a ti que eres mi amigo, mi amiga, mi historia. exacto, pero Entonces parece sencillo por eso. y que eso precisamente es lo que a mí me cuesta trabajo, Dianela. O sea, porque yo estoy acostumbrada a hablarle al público desde los personajes. Entonces, aunque yo no lo parezca, que Ahí parezco tienes que una ser tía tú. muy extrovertida, Pero tú eres luego, una tía muy divertida, eso sí, se tiene que ver en el stand-up, pero sí. fíjate, mira, y yo llevo muchos años contando cuentos que prácticamente es parecido. O sea, quiero decir, a mí me han visto contando cuentos para niños y son cuentos míos, además, escritos por mí. Y me han dicho alguna vez, Jope, es un stand-up para niños, ¿no? Porque además yo hago muchas bromas también para los adultos, para que como que tiene un doble filón lo que yo hago y tal. Y ahí como que tengo esa rapidez, pero luego no, es que no lo sé por qué, no lo sé por qué. Bueno, ahí tengo un bloqueo, pero escúchame, que todo el mundo no tiene que servir para todo. A lo mejor no es lo mío, ya Es que tú tienes toda la pinta que sirves para eso también. está. En Bueno. serio. La gente que esté escuchando que opine y anime a Ángela. Si hay varios comentarios diciendo que Ángela, atrévete otra vez, ¿lo harías? Pues tendré que hacerlo, ¿qué voy a hacer? O sea, si vais Vamos a a venir. obligarlo, vamos a obligarla. Vamos a escribirles todos y cuando ella estrene nos vamos todos a Lo verla. intentaremos, lo intentaremos. Hay que. Es verdad que es salirme de mi zona de confort, mogollón, mogollón, mogollón. Pues eso, está bien. Pero Eso bueno, mola. sí. Bueno, venimos a jugar, Ángela. Entonces vamos a hacer el primer juego que es fake o totalmente true. Yo te voy a dar una noticia y tú me tienes que decir si es una fake news o es totalmente real o ha Venga, sucedido. totalmente true. Mi madre se Bueno, cabrearía con esto. eso es porque es con eso de los Uy, anglicismos. está súper enfadada todo el rato. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? Es que soy millennial, señora, perdone, pero digo, ay, súper guay, bye. O sea, hago estas cosas. Es lo que hay. Lo siento, me han enseñado así. Netflix empieza a recomendar a algunos de sus usuarios que salgan a dar un paseo. Ahora que has visto Making a Murderer, no sé por qué cómo se pronuncia, Narcos, Stranger Things, quizás te puede interesar salir a tomar el aire, sugiere la plataforma. Preocupados por el sedentarismo que están provocando con su oferta de entretenimiento, en la última actualización de la aplicación, los responsables de Netflix han empezado a recomendar a algunos de sus usuarios que salgan a dar un paseo. No les decimos que estén todo el día afuera, solo que bajen a la calle un rato, que les toque algún rayo de sol, explica Red Hosting, director ejecutivo de la compañía. ¿Verdadero o falso? Para que tu madre no se enoje Pues yo conmigo. diría, pero me encanta totalmente true. Yo diría totalmente true. Total, ¿Por qué perdona. crees tú que es totalmente true? Porque en TikTok, que yo soy una enganchada total, Bueno. de vez en cuando te sale un vídeo que dice, ¿cuánto tiempo llevas dándole el dedo así? Sale un poco con tus amigos, no sé qué. En TikTok, Ah, sí, te sale un vídeo. pero eres súper pegada porque eres de las exclusivas a que le envían ese vídeo diciéndole, sale a la calle, Ángela, por favor. No, me salgo mucho, pero reconozco que encuentro cosas maravillosas en TikTok. Me gusta. También es muy aplanador, pero también depende de quién tú sigas, que tú veas, y hay gente que aporta un montón de cosas. O sea, si estás viendo gente haciendo bailecitos o directos de estos raros, no, pero hay gente que aporta un montón de cosas. O sea, que consigues cosas interesantes en TikTok. Jope, mira, tengo un amigo que trabaja vendiendo pescado ¿Así? y tiene un TikTok con mogollón de seguidores y también en su Instagram se ha hecho muy conocido hablando sobre pescado, sobre cuál es la mejor época para consumir un pescado, cómo está en mejor estado, cómo cortarlo, cómo prepararlo. Es como el YouTube resumido, TikTok, ¿no? Exacto. Hay gente para todo. O sea, hay gente muy feminista que tiene unos canales pues, pues muy de reflexionar. Gente que te habla sobre asesinos en serie, sobre, o sea, no sé, es que también depende de la temática que tú sigas, sobre crianza, crianza respetuosa con los niños. Hay gente que habla de impro, gente que habla... ¡Qué guay! O sea, bueno, tengo que meterme yo más en TikTok, que no lo consumo tanto, y me parece una súper plataforma que sea capaz de decirle a alguien que vea que esté muy pegado, sí. Para allá, descansa, mira entonces, otras cosas, vive. Eso habla muy bien de los chinos. Sí. Muy mal de los americanos, porque es totalmente fake. Pues mira, me lo había creído. Sí, no son tan buena gente. Dice, sí, quédate, consúmelo todo. No, es mentira. Esto no ha sucedido, es una fake. Podría, molaría que hubiera como un algo, un resorte, una aplicación en el móvil o en tu piel o un chip que te hiciera esto cuando cuando te vas a tomar la última copa de más. Sí. Esa que tú dices, esa que ya ¿esta para qué? Esa es la que te ha destruido por completo. Total, ¿no? Y que no hacía falta para nada. Eso, una aplicación, ¿no? Un chip que te diga, que esta ya es para nada, esta conversación, esta es para nada. Esta es la que te va a hacer potar. Sí, todo lo que hagas a partir de ahora va a ser, te vas a sentir mal mañana. O sea, vete a casa, ¿no? Eso estaría bien. Sería genial. Y bueno, y una aplicación para ponérsela a otras aplicaciones que no son TikTok. Cuando uno tiene mucho tiempo ya consumiéndola, te diga, has pasado demasiado tiempo, sal un rato. Bueno, esto lo hay para los niños, sí que tienen. ¿Ah, sí? Sí, existe, le puedes poner, pues puede estar 3 horas a la semana, en total. ¿En dónde? ¿En TikTok? En lo que le deje cada padre. Mi hija no entra en TikTok, pero en lo que cada YouTube o Instagram o lo que... Sí, porque hay un YouTube Kids. Sí, hay un YouTube Kids y le puedes poner en el móvil como límite de tiempo de uso. Ah, mira. Que te lo puedes autoponer tú, lo que pasa que, bueno. Claro que no lo voy a hacer. Ah, claro. Pero tiene que poner otra persona más responsable y no veo a mi gata. No. Metiéndose en mi móvil, dice, no, voy a controlar aquí porque casi no juega conmigo por estar viendo el móvil. Es complicado. Bueno, el próximo juego es el que prefieres. Yo te voy a poner 2 opciones. Sí. A o B, tú tienes que elegir A o B, no puedes fusionar ni inventarte una tercera. Vale. O sea, es A o B o muerte. O muerte, vale. Sí, tiene que ser una o la otra y tienes que argumentar por qué lo estás eligiendo. Vale. Vale. Vamos con el que prefieres con Ángela Conde. Ángela Conde, ¿preferirías heredar la voz de Tina Turner o todas las habilidades teatrales y de comedia de Lina Morgan? ¡Ostras! Pues, mira, te voy a decir que me quedaría con la voz de Tina Turner. ¿Sí? A mí me encantan las habilidades de Lina Morgan, por supuesto, pero creo que yo tengo mis propias habilidades cómicas. Y no canto mal, pero no llego ni de coña a la voz de Tina Turner. Entonces, creo que con lo que yo tengo de comedia, que ya no me va mal, pues si le sumamos una Tina, perdona, y por las mañanas yo tengo el pelo de Tina. ¿Qué harías con la voz de Tina Turner? ¿Cuál sería tu proyecto? O sea, un día te despiertas, nadie lo sabe, empiezas a cantar y dices... Uf, he heredado la voz de Tina Turner. Pues haría un espectáculo de un musical improvisado. Además, algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo. ¿Y sería inspirado en Tina Turner? No. Tengo la voz de ella, pero... Yo hablo de otras ella. Cosas. Bueno, es que es improvisado, quiero decirte. sería del tema que propusiera el público en un momento determinado. Ahora, la gente puede proponer temas con respecto a la vida de Tina Turner. Sí, también, pero sobre todo en los medios de comunicación saldría, ¿no? La heredera de Tina Turner está viva, ¿no? Y entonces lo petaría en el teatro. Pero te irías a una, a mi cara me suena a decir, quiero invitar a Tina Turner o algo, ¿harías algo de eso? ¿Sabes qué creo? Yo que he sido coach de cantantes y he trabajado con la interpretación de los cantantes y tal, entre ellos Enrique Ramil, que ganó un talent show en Canal Sur hace poco, hace un año o dos. Y una de las cosas que tiene Enrique concretamente, os insto a que busquéis a Enrique Ramil, que es una maravilla y un tío que tiene una voz muy, muy especial. Y es que él no imita a nadie. ¿Sabes? O sea, es un tipo, o sea, tú puedes tener una voz muy parecida, un color de voz muy parecido al de alguien, pero tratar de imitar, yo creo que no es bueno para ningún artista. Claro. Está todo inventado. Esto es así. O sea, ser original es muy complicado. Lo que puedes hacer es fusionar cosas, tener unas cosas de uno tal Y conseguir como un estilo propio, ¿no? y conseguir tu estilo propio, ¿no? Aunque tengas la voz muy parecida a ella. Bueno, lo bueno es que Tina Turner ya está muerta. Qué malo. O sea, que no es como que, ay, También me gustaría heredar sus piernas, ¿eh? Te lo digo. Porque Tina Turner tenía unas piernas. Yo pero la vi no en se puede directo. inventar una tercera, Ángela, Ya, que ya lo sé. no, Perdón, eso perdón. Perdón, perdón. no. Pero bueno, sí, tiene unas piernas muy, muy Sí, bonitas. no, yo Bueno, estuve. tenía. La vi en directo, yo tenía 14 años cuando la vi en directo y Wow. flipé, flipé. O sea, uno de los mejores conciertos de mi vida, junto al de Rafael. El de Rafael es espectacular también. Rafael, ¿sí sigue vivo? Sí, y es espectacular. O sea, si lo podéis ver, yo estuve no hace tantos años, hace 5 o así, 3 horas de concierto, ¿eh? Este Wow. señor. Espectacular. Y el drama, comedia, o sea, yo me reí, lloré, me emocioné, o sea, de verdad. Y yo iba diciendo, menudo. Ahora porque voy a ver yo a Rafael, ¿Pero ¿sabes? por qué viste a Rafael? ¿Fuiste a Porque invitar? me invitaron ¿Y y te fuiste a acompañar a tu mamá, algo no, así? no, me invitó un amigo ¿Que era fan? y sí, y él me decía que te va a gustar que... y yo decía, bueno, pues venga, vamos a ver Rafael, venga. ¿Y tú lo dices? Y resulta que me encantó, me sorprendió, no hay que tener prejuicios, Es ¿eh? verdad, yo uno de los conciertos que más disfruté fue así, que mi madre, vente, vente, yo, ay, qué fácil, no, mamá. Estaba más joven también. Y de pronto lo vi y me encantó porque era con orquesta sinfónica, no sé qué, y era tan espectacular que yo dije, más nunca vuelvo a hacer esto. Claro, hay que Hay que aceptar las y invitaciones. abrir un poco la Sí, mente. que uno que se cree que, ay, no, porque este es un cantante antiguo que le gusta a mi madre, y resulta que te vuelves súper fan. Total, vamos, yo desde aquel día, fan total. ¿Preferirías darle un beso apasionado a Pablo Motos o a Santiago A Segura? Santiago Segura. ¡Pero qué rápida! Pero vamos. Y yo digo, los dos son un poco desagradables. No, pero Santiago, no, no, es mucho mejor. Sí, o sea, lo tengo clarísimo. ¿Sí? Sí, o sea, sí, me Harías, cae mejor, o sea. y eso quiere decir que si le está dando un beso apasionado, a lo mejor es porque estás en la película Sí, pero de Santiago Segura. sí, o estoy en su película, o por la razón que sea, o estoy de fiestón y me da un ataque de arranque de amor, me da igual, pero Pablo Motos es que me cae mal. Entonces, yo a alguien que me cae mal, se me hace complicado Y besar. Santiago Segura no te cae mal, te cae bien. Me cae bien, no me cae mal. Vale. No, no, me Está parece. justificado eso. Si hay alguien que te cae mal y el otro no, pues normal. Claro, o sea, no, no me cae mal Santiago Segura. A ver, no lo conozco personalmente, no lo sé. Igual lo conozco personalmente y digo, pues menudo gilipollas. Pero así en principio es un tipo que me hace gracia y que creo que ha sido muy inteligente en la industria del cine y tal. Te puede gustar más o menos lo que hace. Ahora tiene esta cosa de los niños que me las estoy comiendo todas porque a mi hija le encanta todas las Ajá, tu películas. hija es fan de las películas Claro, de ahora ella pues le encantan A todo tren y todas todo eso. esas, sí, claro, normal, está en la edad de eso, es así. Y quiere hacer lo mismo que hacen las películas. En algún momento te la ha liado queriendo hacer lo que hacen las películas. No, es muy buena mi niña, ¿eh? Es muy, lo que está ahora, ha hecho 2 cortos y está ahí empezando a actuar, sí. No, ¿y qué edad tiene? 11. ¡Ay! Ha salido la mamá. Sí, bueno, esperemos que que se deje de tonterías. Ay, Dios, pobrecita. No, yo la voy a apoyar, hágalo. Si a ella le gusta, mientras ella se divierta y no sea un trabajo. A mí no me gusta esto de los niños trabajando y esto. O sea, a ver, tiene que ser cosas que a ella le molen, que le diviertan y que no sea un calvario. Y mientras ella esté divirtiéndose, bueno, ya veremos. La vida da muchas vueltas. Si ella se quiere dedicar a esto, pues yo la apoyaré, igual que mis padres me apoyaron a mí, ¿eh? Claro. Sin tener nada que ver con la profesión. ¿Y tú comenzaste desde qué edad a hacer tus primeros...? Bueno, ya te digo, desde el cole, prácticamente desde los 6 años, pero verdaderamente a trabajar. ¿Ella está haciendo algo de trabajo específico? Ella ha hecho, el segundo corto que ha hecho es un corto profesional y ya es con presu. Oh, mira. Sí. ¿Y le ha gustado? Acabamos de llegar, llegamos el domingo. ¿Te ha pedido algo? De decir, con el dinero que me paguen quiero esto. Bueno, yo le dije que el dinero, una parte va a ser para ella, para comprarse lo que ella quiera, una parte chiquitita, algo, no sé, si quiere un juego, algo así, y la otra parte va a una cuenta de ahorro para cuando ya sea mayor. Yo le he dicho que para el Interrail. ¿El Interrail sabes lo que no, es? No, he quedado así como que ¿qué me estás diciendo? El Interrail es que yo no lo pude hacer, vamos, no por nada, sino porque yo estaba en otra onda en aquella época y no tenía ese interés, pero mi hermano sí lo hizo. Pues es como, son unos billetes de tren que viajas por Europa a unos precios fenomenales y tienes como mucho, bueno, pues te haces una ruta por toda Europa. Entonces cada día o cada 2 días estás en una ciudad europea y vas con trenes. Y es un viaje iniciático así, como para hacer con 18, 17, 19 años, fenomenal. Bueno, yo le he dicho eso, pero bueno, que eso es mi ilusión. Ella me puede decir que a lo mejor se quiere montar un globo, hombre, yo qué sé. Yo creo que le va a gustar la idea. Sí, le ha molado. O sea, y, o yo qué sé, o para lo que sea, pero que lo guarde, que no tiene edad de andar con dineros locos. Y comprándose helados y cosas así. Helados no. No, hombre, ella tiene, mi niña de verdad que es una niña con la cabeza muy bien amueblada, la verdad, es una niña... Bueno, ha seguido tu ejemplo. Sí, se nota. Mamá, sí, yo he tenido la cabeza muy amueblada siempre, mami. Sí, aunque ella no lo crea, esa es así. ¿Preferiría ser Gandalf en El Señor de los Anillos o ser Yoda en Star Wars? Ay, Yoda... ¿Te imaginas tú vestida de Yoda? Ay, sí, de Yoda. Por favor, me encanta Yoda. Es como muy bonito y hablando al revés, como los vascos, ¿no? Que ponen el verbo como... ¿Te ves más preparada para interpretar a Yoda que a Gandalf? Sí. También lo conozco más, quizá. No, El Señor de los Anillos no he sido yo tan... Gandalf es el mago alto. Sí, sé cuál es, sé cuál es. No, yo no puedo creer que alguien no sepa quién es Gandalf. Sé quién es Gandalf, pero conozco más Star Wars que El Señor de los Anillos. Pero que aparte la filosofía Jedi y todo eso, me mola las cosas que dice Yoda y las enseñanzas de Yoda son muy guay. Sí, es verdad. Entonces, un maestro chiquitín y orejudo, por favor, y verde. Era verde, sí, ¿no? Sí, verde. No son maestros. Es guay, o sea, tienen mi cara cuando llevo en Madrid 5 meses sin que me dé mucho el sol. Que me pongo, se me pone la morenez verde. Nos quedamos entonces con Yoda. ¿Preferiría ser poder multiplicar los panes o preferiría resucitar a los muertos? Aquí estos son dos poderes de Jesucristo. Multiplicar panes, bueno, o pues, resucitar a los muertos. Pues resucito a los muertos y al primero que resucito es a un panadero y que me haga pan. Preferiría resucitar a los muertos, me parece. ¿Y a Yuyu? ¿Resucitar muertos? Bueno, pero puedo elegir el muerto. O sea, escúchame, no tengo... Te dice, Ángela, de verdad que yo estaba descansando de puta madre y vienes tú a despertar. Pues lo mató otra vez. O sea, vamos a ver, pero escucha. A ver. Como si fuera difícil. Resucitar a los muertos significa resucitar a todos los muertos porque hay muertos a los que yo no quiero resucitar. No podrías elegir, claro. Ah, o sea, no tengo que resucitar a Franco. Poder. No, exacto, imagínate. No, por eso, o sea, Franco. Exacto. O sea, eso es hacer el mal. Estos pueden seguir muertos, ¿no? Entonces yo resucitaría a gente guay. A mis abuelas, por ejemplo, las resucitaría. Y mi abuela, Y tu abuela diciendo, te veo un poco palidilla. mi abuela Mercedes, que se murió con 98 años, y decía que ella, al principio, bueno, con 95 así, decía, ay, yo es que no me quiero morir, porque no, que no me viene bien a mí morirme ahora. Y ahora encima me va a tocar en el cielo, con toda la eternidad, a ver si en el cielo me va a tocar al lado de alguien que no me cae bien. Digo, abuela, pero hombre, si es el cielo, pues te tocará con alguien que tú quieras. Y ella me decía, yo le decía, pues yo qué sé, con tu marido, con tus hermanas. No, no, no, con mis hermanas no, por favor. Bien lejos, bien lejos. Ella tenía mucha imaginación, pero la verdad es que me encantaría echar un rato. Podrías hacer podcast con gente resucitada. Ay, eso sería fantástico. Eso lo escucharía todo el mundo. Sí, Yo sería y la noches primera. de impro, ¿no? Ya de impro con... Y de pronto aparecía, bueno, y con todos ustedes, Einstein o Shakespeare o lo que sea. Oh, qué guay. Me gusta. Podrías inventarte cualquier cantidad de Y cosas. podríamos preguntar tantas cosas Y después no que verte, no sabemos. Shakespeare es un gilipollas, yo lo mandé a la mierda, eso no lo Lo volví a resucito matar. más. Más nunca lo vuelvo a resucitar, pero ni para una fiesta ni para nada. Sí, ¿Te imaginas? sería Empiezan a maravilloso. tocar Lorca, Shakespeare. me gustaría resucitar a Lorca. ¿Y qué harías con Lorca? Uf, pues bueno, le preguntaría muchas cosas. Es que me parece uno de los grandes genios, de verdad, ¿eh? Pero porque por moderno, por todo. O sea, me parece mucho más moderno que mucha gente de la que escribe teatro ahora mismo. Ya te Sí. lo digo. O sea, el otro día estuve viendo El Público de Lorca, dirigido por Alfonso Zurro. Me pareció tan, o sea, en la época en la que está escrita, es como, o sea, ¿qué es esto? Ya la había leído hace muchos años, ¿no? Pero de repente la puesta en escena que hicieron, me pareció, creo que a él le hubiera gustado mucho la propuesta que hizo Alfonso Zurro. Bueno, en fin, habría mucha gente a la que resucitar y con la que hablar. Muchas mujeres también, ¿no? En la historia, que han tenido que Claro. estar tan calladas. Muchas, que eso va muy a colación con lo de mi obra, Todas las mujeres que habito, que también tiene una intención de hacer un homenaje a la mujer de a pie, ¿no? O sea, porque ¿quién ha sustentado esta sociedad? Han sido las amas de casa, ¿no? Las cuidadoras, las que han cuidado para que luego los hombres pudieran estar trabajando fuera. Este trabajo no se ha tenido en cuenta históricamente nunca, ¿no? Entonces, esto creo que tendrían tantas cosas que contarnos esas mujeres. Es por eso por lo que hice la obra. En realidad, yo con mi obra estoy resucitando gente. Ah, mira. O sea que al final esto se está convirtiendo en realidad. Fíjate, eso es lo que hacemos también los actores, ¿eh? En realidad, le damos voz a quien queremos darle voz y resucitamos, ¿no? A Sí, gente. cuando hacen también películas o obras de teatro basadas en vidas reales de otras personas también. También, claro. Es como O resucitar. si te pones a escuchar. Pero esto va a molar más porque vas a resucitar de verdad a la persona. Eso, cuidado, ¿eh? Pero no en plan zombie, ¿eh? Resucitado normal. Un resucitado. A lo mejor tiene un poco de transparencia, no lo sé, no te lo puedo Ah, bueno. garantizar. Bueno, vale, pero no verde con babas. No, no, no, no. Verde solo Yoda. Solo Yoda. ¿Te imaginas? He resucitado a Yoda. ¿Yoda existe? Sí, aquí está. Besiste porque soy yo, Exacto. que lo he elegido en este juego. ¿Preferirías trabajar como recogedora de pelotas de golf bajo el agua o trabajar como probadora de toboganes? En ambas cobrarías lo mismo. ¡Uy! Uy. He movido esto, a ver qué si no se ve. Ah, no, mira, se sigue Se viendo sigue bien. viendo. Ok, perfecto. He hecho como el pie sin querer, ras. Es que es muy alta, tiene las piernas muy largas. No, me relajé mucho y entonces lancé los pies como si estuviese en casa, ¿sabes? Pues mira, claramente preferiría probar toboganes. Sí, Ay, me ¿no te encantan. dan miedo esos toboganes que son altísimos, Me altísimos, encantan los altísimos? toboganes. ¿Te has lanzado en toboganes muy altos de esos Pues verticales? sí, mira, es que, ¿sabes qué? Mira, no me gustan nada los parques de atracciones. Nada, o sea, no, no, porque no me gustan las vueltas, me mareo y además no lo Okay. entiendo. O sea, me parece pagar por sufrir, o sea, y voy porque tengo que acompañar a la niña y siempre me busco a alguien que venga a mi lado para que se monte con ella, porque yo es que no puedo, me pongo mala. Pero hace poquito fuimos a un parque acuático y eso sí que me gusta, aunque sean los toboganes súper altos. ¿Y te lanzaste en el más alto? Sí, sí, me lancé y me hice un cardenal en el culo del tamaño de una sandía. ¿En serio? Sí, porque soy ya una señora con una circulación regulera. Pero lo hice. No, me lo pasé muy bien. A mí me dan miedo los toboganes así muy altos. Sí, ¿no? Te da miedo la altura. Sí, eso de caer mal o algo así me da mucho miedo. Ya, pues en el parque este acuático fliparías, ¿eh? Porque hay cosas bastante impresionantes. Y la sensación del vacío ese del estómago que se te va así es muy fuerte. Sí, yo hice, una vez hice puenting. Ah, sí. Ya no volvería a hacerlo, era joven. ¿Y te gustaba? Me gusta, bueno, lo hice un poco de hacerme la guay, ¿no? O sea, como, ¿cómo que no? Que sí, que no sé qué, que yo lo hago. Y fue desde una grúa muy impresionante, porque además lo que había abajo era el asfalto, vamos, o sea. Que si caías allí, hasta allí quedaba. Muy impresionante. ¿Por qué no te lanzaste con agua abajo, por lo menos? Porque fue un arrechuche del momento. Yo iba andando por la calle, no, ¿a que no eres capaz? Digo, que no, sujetaba el cubata. ¿Qué tienes ovarios? Que los tengo, ¿eh? Y ahí fui, sí, claro. Lo hice. Ahora mismo, qué pereza, ¿no? O sea, tampoco necesito emociones tan fuertes. Estoy, de verdad te lo digo, o sea... Ya tienes una hija, ya no... Total, no, tengo una hija. Ya tienes emociones. Tengo muchas emociones diariamente con mi trabajo. Es un trabajo inestable que me conlleva muchísimo altibajo. Ya, o sea, de emociones fuertes yo voy servida. Claro. ¿Sabes? O sea, ya no necesitas más. No, la verdad es que... pero así, igual serías probadora de toboganes. Hombre, porque me has puesto, me has dicho que o muerte, o toboganes, sí, o sí, coger sí. Pelotas de golf. En el agua. O sea, es que las pelotas de golf me la pelan. O sea, el golf pero en general. ¿Sabes que estos trabajos existen? Me imagino. O sea, pagan por personas que van a recoger las pelotas de golf en el agua y también por probar toboganes te pagan. Bueno, o sea, que si en algún momento ya te aburres, no quieres seguir haciendo teatro y te gustan tanto los toboganes, podrías meter currículum. Ay, sí. Y decir, yo me lanzo los toboganes que me digáis y los evalúo. Pues vale. Tampoco me encanta, ¿eh? O sea, quiero decir, está tampoco guay. Robando toboganes me, todos los me días. Me gusta, todos. Pero ostras, todos los me días. Me voy a levantar a 7 de la mañana que tengo que llegar al tobogán. Venga, pon este bien. Dale, este otra vez. Me doy cuenta de que efectivamente soy mayor. O sea, no, soy mayor. Ya está, pasa nada. Lo asumo. Luego hay que asumirlo. Tengo una... Pero hay que sentirse madurita privilegiada. Sí, yo te... Escucha, yo siempre digo que tengo disforia de edad, ¿no? O sea, yo también. O sea, yo no me siento de la edad que tengo, ni de coña. Es transedad. Es transedad, sí. Pero, no obstante, también hay veces que estoy, de verdad. Hoy estoy especialmente cansada porque llevo 2 semanas de trabajo, de no tener un día libre, y estoy cansada. ¿Qué y pasa entonces... que tú dices, yo no debería tener este cuerpo, debería tener un cuerpo más joven? Sí, y la cara. O sea, con mi mente, como yo me siento, debería tener un cuerpo y la más cara, joven. La cara también. La cara me la veo mucho. De todas formas, las tías... Pero te ves jovencita, igualmente. Bueno, yo me veo mayor. Porque tú te miras mucho. Porque te... Sí, no, las chicas nos miramos mucho. Exactamente, y detallas cosas que la gente no detallamos. Sí, sí, sí. O sea, a mí me pasa de que yo a veces no detallo ni los zapatos de otra persona, ni muchas cosas que yo después cuando me estoy vistiendo me miro, ay, no, es que aquí hay, no sé. Sí, sí, sí. Y total. Nadie lo mira, nadie se da cuenta de totalmente. Eso. Totalmente. Totalmente, es así. Bueno, también yo tuve una movida, tuve una enfermedad neurológica que tuve una leve parálisis en la cara. Desde entonces es como un poco obsesivo también. Ah. Lo de mirarme al espejo y me veo esto más metido que esto y no sé qué, pero... Pues no se te nota. Pero escucha que estoy viva, ¿sabes? Eso es lo más importante. O sea, que ya se puede quedar la cara como le dé la gana. Total. Que aquí estoy yo, porque yo me creía que me iba a morir, literalmente. Y no, aquí estoy. He hecho muchas cosas desde entonces y todo lo que me queda por hacer. Muy bien. Eso. Claro. ¿Eso lo dirías Remedios? No, Remedios. ¿Remedio qué diría? ¡Qué pena que no me morí cuando tenía que morirme! Eso diría Remedios. Vamos al siguiente juego que se llama el What If, que quiere decir qué pasaría si, que es una técnica de comedia que me imagino que te la enseñaron en el cursillo que Sí. hiciste. Vamos para allá. Ángela Conde, ¿qué crees tú que pasaría si todos los seres humanos fuéramos veganos? Es que no, me voy a meter en un... Métete en el jardín que quieras, que cualquier cosa editamos. Ah, Aquí no, hombre, no, no. No hace falta editar. bueno, no pasa nada. Yo creo que seríamos un poco menos felices, por un lado. Creo que se arreglarían muchas cosas del medio ambiente. Creo que es Sí. necesario que consumamos menos carne. No Ajá. creo que sea necesario que todo el mundo sea totalmente vegano, pero sí que pienso que tenemos que consumir menos carne. Tenemos que consumir menos carne. Para nada pienso que Ya lo podría. haces, ya consumes menos carne. Yo como poca carne, como ave, Sí. como pollo, y esto. Carne roja y eso, pues como de vez en cuando, tampoco muchísima. Pero podría consumir menos, ¿eh? Yo cada vez consumo menos. Creo que No soy estamos. vegetariana ni soy vegana, pero sí es verdad que yo me doy cuenta que pasa a veces una semana entera que yo no he comido carne, pero no lo hago conscientemente, Ya. sino como que hay que consumir menos, como por decir, pero claro, si después me ponen a mí una parrilla en la cara, yo digo, venga, vamos, comamos, Es ya está aquí que, servido ya. además, yo soy de tierra de cerdos. Es que yo tengo jamón en mi casa cada día. O sea, complicado, complicado. Yo soy muy comilona. A mí me gusta comer. Disfruto mucho de la comida, de probar cosas nuevas. Entonces, me cuesta. O sea, no, no me lo planteo. Entonces seríamos más tristes. Yo estaría más triste. Bueno, la gente que ha consumido antes, pero los que nacen siendo veganos, pues se la soplaría. No, y además que estamos, o sea, que va a tener que ocurrir. O sea, la cosa, esto es un programa de humor, no me quiero meter en esta cosa tan triste, pero que el mundo se va a tomar por culo, o sea, Total, no, no, no, no, que nos vamos a la mierda, eso es así. entonces, en algún momento tendremos que tomar conciencia. El problema que yo veo es que todo está enfocado en el ciudadano de a pie y esto no va a cambiar si los políticos no lo cambian. O sea, ¿no? Claro. Entonces, por Nosotros mucho no podemos hacer gran que cosa, tú ¿sabes? en tu casa, por supuesto que puedes hacer cositas, pero que al final nos sentimos tan responsables, joder, Pero que no. que no tiene los cambios no vienen de nosotros solamente. Solamente no. O sea, hay cosas que se pueden evitar. O sea, acabo de venir de comprar de un gran almacén, que no voy a decir el No le hagamos nombre. publicidad. No, no, no. No, Bueno, no, no. pues me he comprado una caja tenía tres cremas. Una caja enorme, con un plástico dentro enorme. Y he cogido y allí mismo en la caja he sacado los tres botecitos de crema y le he dicho a la tía, y esto ya lo vengo haciendo hace tiempo, ¿no? Como para dejar constancia de decir, ¿para qué hacen esto? O sea, ¿por qué hay tanto, tanto, tanto envoltorio? O sea, que te venden Claro. plátanos envueltos. O sea, es todo muy absurdo, Sí. en serio. Manzanas puestas en una bandejita, cada una en plástico. Es todo. No, que estamos contaminando sin sentido. Es horrible. Y el consumo de carne desde luego, es tremendo. Y esto ya lo dijeron, lo dijo en su momento Garzón y bueno, se metió en un jardín y le dijeron de todo, pero a mí me parece que tenía razón. Pero bueno, yo me imagino que si todo el mundo sería vegano, pasaría la comida a la carne, ser como la cocaína, la droga Ah, ilícita. total, total, Y claro. seguramente la gente, pásame medio pollo, y está hablando de medio pollo de verdad, Total, ¿no? total, tienes toda la razón, pasaría esto, sí, porque mercado negro siempre hay. Sí. Mercado negro siempre hay. Y gente adoptando gatitos y luego matándoles. Ay, por ¿Te imaginas? Dios. Sí. Quiero pollo al limón. No, y bueno, también el futuro está en los insectos. Bueno, a mí me gustan. Bueno, esto, o sea, es que fui con Julia, con mi hija, Ajá. a comer grillos. A ella le encantaron. A mí, bueno, No mucho. a ver, el sabor es muy Kiko. Sabe a Kiko, Sí. ¿no? Porque es muy especiado y tal. Pero es que los grillos se parecen mucho a las cucarachas y Y las son muy cucarachas. crunchy crunchies. Está, y luego a lo mejor sale como un zumito así, y está muy rico. El zumito. Claro, las cucarachas del Amazonas sí que se comen. Dios, no puedo, no, no me hables de De ese tema. hecho, es como la proteína básica de los Yanomamis, que son la cultura étnica que viven en el Amazonas, y comen cucarachas, pero no son cucarachas de ciudad. O sea, las cucarachas de allí son cucarachas del Amazonas. Ya, Están pero aunque sean del buenas. Amazonas, yo no quiero ser racista de la Pero es que aquí las cucarachas comen mierda en la ciudad, pero en el Amazonas no, en el Amazonas comen de la naturaleza, de lo que hay allí. Bueno, yo hice un viaje por China y con mi perro, que me costó. ¿Pero lo sabías o Sí, te lo enteraste sabía. luego? Bueno, es más, ¿Que ya era le un la. Rottweiler o qué? No, son perros que los tienen criados en granjas para comer. No es que los chinos vayan matando perros con un hacha. Ay, de pronto tu yorksai Claro. A ver. Ellos crían esos perros para comer igual que nosotros criamos los cerdos. Entonces hay que hacer como un trabajo mental. Ostras. ¿No? De decir, a Yo es ver, que para creo que mí yo no es. podría comer perro porque me caen tan Pero a bien. mí también, yo soy muy de Y perros. estaba bueno. Bueno, lo más fuerte de todo es que te lo ponen como aquí ponemos los cochinillos. Es decir, entero en la mesa. Con la manzana en la boca. Sin manzana, porque. Ni siquiera lo decoran. Horrible, horrible. Y no está malo, no está malo. Pero muy ¿Y era desagradable. grande o era chiquitito? ¿Era un Era un caniche perro o no? mediano, perro mediano. Ostras, y es caro comer perro. Es que, mira, en este caso a mí me invitó una familia muy pobre. Entonces, para ellos era una delicia. Probablemente habían invertido su dinero de esa semana en invitarnos a nosotros y yo no podía decir que no. Claro. Era una situación, no sé si es caro o no lo es, pero es que fue en una casa de una gente que nos invitaron y para ellos era invitarnos a su manjar y lo tuve que hacer, o sea, ya está, y tuve que hacer de tripas corazón y ¿Y agradecer. cómo hiciste? O sea, porque a lo mejor si a ti te ponen el perrito desmechado, tu duda, bueno, ¿me entiendes? Como, ay, se parece al pollo, ¿no? No puedes Sí, en tu claro. cabeza. Pero ver el perro ahí completo, pero que está sin pelo, obviamente, me imagino. Claro. Es como un perro afeitadito, ¿no? Es Como... un perro afeitado. Por Dios, es muy ofensivo todo esto para los veganos. Menos suscriptores, eso vamos a tener. Perdón. Dejar de seguir, dejar de seguir. Bueno, lo siento. Vamos, yo como carne, ¿eh? O sea, lo siento. Y sobre todo pienso que es muy, muy del primer mundo y de sentirte como superior, creer que un cerdo es más guay comértelo que un perro. O sea, quiero decir, al Bueno, final. a ver, tienen más empatía los perritos que los Bueno, cerdos. los cerdos. ¿Tú has estado alguna vez con un cerdo vietnamita? Oye, eso te sigue. Son maravillosos, ¿no? Eso te sigue como un perro, ¿eh? ¿En serio? Hombre, que tienen inteligencia. O sea, quiero decirte. Que son bonitos, que son que tú le das una pelotita y te la trae Sí, y sí. todo. Ostras, O sea, quiero. entonces cerdo vietnamita no me lo como, pero un cerdo normal sí. No sé, chica. O sea, hay muchos sitios donde se come caballo. Sí, canguro. O sea, que quiero decir que todo es una cuestión de costumbre. Y a mí me puede dar con la cucaracha, pero yo como. Exacto, ¿Cómo se llama? yo El he comido marisco. cucaracha, por ejemplo. La gamba se parece a La la gamba. cucaracha del mar. Sí, Claro. claro. O sea, mira la cara de gamba. Sí, que tiene carita de cucaracha, es verdad. Es cuestión de Pero costumbre, es verdad. sí, o sea, yo pienso que donde fueres, haz lo que vieres y te lo tienes que. Eso es viajar. Claro. Y eso es viajar de verdad, porque has Viajar de estado verdad. con una familia de allí. Claro, es que si tú viajas con una pulserita, tú verdaderamente ni estás conociendo el país ni No estás leches, o viajando sea. a nada, estás relajándote, que viene muy bien también. Sí, que también, o sea, si yo no lo critico, pero que te quiero decir que ¿Qué? cuando vas a las costumbres de un país, pues hay cosas, ¿sabes? Hombre, a ver, si su costumbre es comer seres humanos vivos, hay un límite, o sea, yo creo que todo el mundo tiene un límite, ¿sabes? Pero, ¿entiendes? No sé, bueno, perdón a la comunidad vegana, de verdad que os apoyo, yo como carne, pero vamos, creo que verdaderamente tenemos que comer menos carne. Hasta ahí puedo llegar. Bueno, ya sabemos que si esto sucede, Ángela va a ser la primera que va a estar haciendo Yo narcotráfico sí. con trocitos de comida de carne. Yo reconozco, yo sí, yo jamón, sí. Jamoncito. Sí, jamón. Hombre, es Navidad. Habrá que Un poquito de un jamón, poquito de jamón. una loncha, ¿no? Algo. Meterse una loncha en ese caso sería, vamos a meternos una loncha, que Exacto. pues sería una loncha de jamón, ¿no? Ahí. Y todo el Y mundo. pillando un pollo, en fin, todo ese rollo así. Entonces sería la primera que. Realmente todo lo prohibido siempre llama. Seguramente algún vegano de ahora, si todo el mundo fuera vegano, absolutamente vegano, en el mercado negro, por nada más que por hacer el mal. Por la sensación esa de que estoy haciendo cosas ilícitas. Es Exacto. como que. Lo ilícito llama. Ahora voy yo. Eso es. Antes era vegano, pero ya no. Nada más que por dar por culo. Joder, tía, lo del perro me ha llamado mucha atención. Tú sabes que en Suiza se comen los Rottweiler y es el manjar, es como la comida más cara que Ay, existe. no sabía yo esto. Lo conseguí en internet. Pues son muy musculosos, ¿no? Estos Sí. animales. Y que es súper caro comer Rottweiler. Ahí eso son cosas de rico. Cosas de rico total. Sí. No, Yo quedé me parece distinto asombradísima. a mi historia, Sí, ¿sabes? total. Total, esto ya es una cosa como, venga, vamos a hacer que esto sea súper caro, Claro. como cuando dice esperma de peces, ¿no? Que estuvo esto de moda. Yo, ¿Tú te enteraste de eso? mira, de moda está blanquearse el ano, o sea, las modas de verdad, no sé. El marido de la Pedroche, que es el chef, Ah, que no me acuerdo de sí, su David nombre, Muñoz. David Muñoz, pues hizo un plato con semen de peces. Y súper caro y todos los ricos comiéndose los peces, el semen del Ah, pez. muy bien. Entonces, son cosas Llevamos que. la vida entera nosotras comiendo. Totalmente. Oye, espérate un momento. Tú ve hablando, improvisa porque se me olvidó meter el cargador del ordenador y se me va a apagar. Bueno, pues sí. Ahora yo podría hacerle a la audiencia una pregunta, hablando de semen y de veganismo. ¿Las personas veganas que tragan semen? No sé, ¿se considera algo animal esto? Porque los veganos, por ejemplo, no toman ni miel, nada que provenga de... No, no, los veganos no toman miel, porque proviene de animal, o sea, nada, ni miel, ni leche, ni ningún lácteo, ni... Entonces, el semen no deberían tragarlo, ¿no? No. ¿Y el semen humano? Este me refería, Ah. ¿eh? No al de los peces, yo me refería al humano, que es el que tenemos a Coño. mano. Pues Monólogame Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Pues nada, este fin de... En cuanto vuelva yo de mi función, me lo pongo, que los sabaditos cuando vuelvo me enchufo en Netflix hasta que me avisa. Está genial, está genial. Además que es picadito porque cada cómico tiene 10 minutos. Entonces son 6 cómicos en una parte, 6 cómicos en otra. Entonces se te pasa muy rápido porque es muy dinámico. Nada, tengo que verlo. Está terminando un cómico y ya comienza otro y. Tengo que verlo porque me tengo que inspirar. Porque al final voy a tener que hacerlo. Otra reproducción más. Bueno, queremos que, ya hemos recomendado Monologame, pero nosotros queremos, nosotras, toda la gente que nos está escuchando, que tú nos des una recomendación de lo que sea, de lo que a ti te apetezca, recomendación de vida, recomendación de comedia, de teatro, de lo que sea. Uf, recomendación de vida, Dios mío. Eso es así como súper profundo, recomendación de vida. Uf, recomendación de teatro. Os diría que si algún día está en vuestra ciudad, no sé si están ahora mismo en Madrid, han estado en el Teatro Infanta Isabel, si podéis ver a las niñas de Cádiz, tenéis que ir a ver a estas pedazos de cómicas actrices que ponen el arte de Cádiz mezclado con Grecia y Roma en el escenario. Es una barbaridad. O sea, tenéis que ver a las niñas de Cádiz. Eso recomendado, de la Okay, actualidad, muy así. bien. Y recomendación de vida, cariño. No sé. Mira, yo Últimamente hablo mucho usen, de. Usen el Satisfyer, que son No, sí. Este libro que me encanta, lo que tú quieras. Yo últimamente estoy muy con el. Muy abrazando el fracaso. Abrazando mucho el fracaso. Creo que el fracaso, os recomiendo, además, hablando del fracaso, uno de los libros de Ignatius, maravilloso, que no me acuerdo cómo se llama el libro. Tiene dos, ¿no? Sí, tiene dos. Bueno, da igual. Cualquiera seguro que tal, porque él habla mucho del fracaso. Me gusta mucho esto. Creo que el fracaso es la materia prima del cómico. Creo que es necesario. Por eso te decía que tampoco me parecía mal. Ese fracaso mío en el stand-up. No pasa mucho tiempo. Bueno, sí, pero no importa. O sea, fracaso. No, pero mira, gracias a este fracaso, cogí un guión que tenía guardado en un cajón y que tampoco me estaba atreviendo a hacer, que es el de todas las mujeres que habito, que yo lo escribí durante el confinamiento. Y dije, bueno, ya está bien, o sea, voy a hacer esto porque quiero hacer algo sola. Me puse con el stand-up y no me encontré y de repente eso me dio el impulso. O sea, quiero decir, nada es porque, o sea, todo te impulsa a otra cosa. Y un fracaso te puede impulsar un montón, ¿sabes? Y el fracaso totalmente es la materia prima del cómico. O sea, porque la gente que se ríe en realidad. De la desgracia. Total. La gente. Somos unos desgraciados. Y un poco lo que hacemos en Estoy Rara, lo que hacemos en Estoy Rara es transformar la mierda en abono. Lo decimos nosotras así, ¿no? Transformar los dramas en comedia. O sea, nosotras cogemos nuestras mierdas y les damos la vuelta. Y lo convertimos en humor y nos reímos de nosotras mismas y de todas nuestras antepasadas y de todos nuestros antepasados y de los hombres que tenemos a nuestro lado y de la manera de enfocar las relaciones que tenemos y de la incapacidad que tiene el ser humano para ser feliz y el enganche al sufrimiento. Y fíjate, todas esas mierdas que no dejan de ser fracasos todos unos encima de otros, al final nos están dando tantísimos momentos gloriosos de diversión, de risas y de tanto amor que nos da el público. Entonces, ahí cuánta voy. ¿Cuánta gente no las ve a ustedes haciendo esos personajes y no dice, mira, yo he hecho esto, yo he dicho esto? Total. Ellas se sienten muy identificadas, muchas personas se sienten muy identificadas, pero también se acuerdan de sus madres, de sus abuelas. Y nos sigue gente de Latinoamérica, nos sigue mucha gente. Claro. O sea, si no conocéis Estoy Rara, podéis ver vídeos en YouTube. Tenemos una serie con varios sketches y ahí podéis ver y seguirnos en las redes sociales, @estoyrara, y entenderéis un poco de lo que estoy hablando. Pero básicamente es eso, o sea, es que cuando estás rara, cuando te sientes bien. Sí. Porque estamos tan acostumbrados a estar mal y que todo esté mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo está bien? Que de repente un día dices, no tengo ningún problema. ¡Uy, qué susto! No me duele nada. ¿No? Uno de los capítulos es, ¿qué te pasa, niña? Que no me duele nada. ¿Pero cómo va a ser eso posible? Que no me duele nada, niña, desde hace 2 semanas. Y está muy asustada, ¿no? Porque no le duele nada. Y eso no puede ser. Claro, debería estar con dolor de espalda, con algo. Claro, y ella también me dice esto en el directo, en grabado no está. Esto es una cosa que surgió luego improvisando, ¿no? Que me dice, pero tú estás viva. Y digo, pues no lo sé, porque como no me siento el cuerpo. Claro, es como que nosotros solo sentimos el cuerpo cuando sufre. Estamos acostumbrados a sentir el cuerpo solo cuando sufre, ¿no? Y entonces también es un ejercicio bonito, ¿no? De hacer de vez en cuando, de decir, en vez de estar pensando todo el rato, me duele esto, me duele lo otro, porque eso lo verbalizamos mucho. Sí. Empecemos a verbalizar lo que no nos duele o lo que nos da placer. Sí. ¿Sabes? Verbalicémoslo. Uy, hoy no me pero duelen las manos. Se siente, te da vergüenza decir que estoy de puta madre. Sí, sí. O sea, cuando alguien te pregunta, ¿tú cómo estás? Siempre decimos, bueno, ahí vamos, tirando para adelante, no sé qué. Eso no da vergüenza, pero cuando tú estás de puta madre, decir, estoy de puta madre. Sí, no, y luego no puedo estar en mi mejor momento. Es como, da como, sí. Está donde va tan sobrada, ¿no? Sí, y también. Y uno mismo dice, no, me van a percibir como que estoy... Sí, también molesta que te des a ti misma, que tú te agradezcas a ti misma las cosas. Sí. ¿No? Que tú digas, mira, es que esto no ha sido suerte, o sea... Yo estoy ahora lleno teatros o tengo funciones o no me falta el trabajo, pero no es suerte. O sea, es que yo llevo trabajando con mucho tesón, mucho tiempo y me lo, o sea, es Me lo que me lo merezco. merezco, ¿sabes? Y no pasa nada, me lo merezco. Pues, oye, ¿por qué no? Y nos da vergüenza decir que nos mere Sí. no fue suerte, bueno, ¿me Sí. entiendes? Siempre estamos como buscando ser como muy humildes y Hay a también una veces. competitividad en estar mal. ¿No te ha pasado nunca? Sí. ¿No? Que estás, te encuentras con alguien, ¿cómo está? Pues estoy regular porque mi marido la han echado del trabajo. Uy, yo sí que estoy mal. Yo estoy peor todavía, porque además de que a mi marido la han echado de trabajo, también me duele la espalda. No, a mí sí que me duele, a mí me duele la espalda y las piernas, ¿no? Hay como. En la espalda, en las piernas, la Sí. cabeza y Y la gente compite a estar mal, ¿eh? La gente compite a estar mal. Esto es como muy exagerado, pero de verdad que hay mucha gente que se siente identificada con estas cosas, ¿no? es muy divertido, tienen que verlo, tienen que, si no lo buscan en YouTube, estaría bueno también verlo en vivo y en directo porque es está muy bien hecha la Este obra. sábado estamos en Villa del Prado, en Madrid, provincia de Madrid, pero está a 1 hora y pico. Pero bueno, si os apetece venir, estamos con Empoder Raras en Villa del Prado. Estamos, es que estamos en la red de Madrid, entonces ahora mismo estamos pues cada fin de en un pueblo. Y la semana que viene estamos en Torrejón de Ardoz. Ah, bueno, Torrejón no está tan No está tan lejos, lejos. está bastante Bueno, cerca. si os animáis, Pues allí nada. estaremos. Os acercáis y me decís, que te escuchan el podcast y voy. Ah, no, pero no sé si se va. No, se emite la semana que viene, se monta. Ah, pues mira, lo de Torrejón, si nos cuadra. Lo de Torrejón, y si no, que sigan Estoy Rara, te sigan a ti como Ángela Conde. Ángela, arroba Ángela Conde B. Ángela Conde B. Y nada, ¿tienes algo más que promocionar que podamos enterarnos aquí para que la gente compre entradas? Bueno, por ahora ya os digo que tengo todas las mujeres que habito que está ahí en stand-by. Entonces, sobre todo, lo mejor es que me sigáis en las redes sociales Claro. y ahí os vais a enterar de todo porque yo además lo pongo todo muchas veces para que todo el mundo se entere y que nadie se quede sin venir a ver las cositas, que son muy bonitas, las cosas que Y yo van a hago. disfrutarla muchísimo. Entonces sigan a Ángela, a Estoy Rara y todas las cositas que ella sube están en la Comunidad de Madrid ahí haciendo shows. Entonces estén pendientes si se van a un pueblo u otro y además aprovechan y conocen, porque te puedes ir un día a Aranjuez, por Ay, ejemplo. no, y hay sitios tan bonitos, hay pueblos muy bonitos Te en la tomas comunidad. algo, comes allí, después ves en Poder Raras y luego te devuelves a Madrid. Has pasado un día diferente y súper guay. Fenomenal, un día fantástico. O sea, que aprovechen. Pues nada, sigan esto enseñando los dientes por todas las redes sociales, por las plataformas digitales, por Agora Sol Radio, a mí, por favor, Dianela Padrón. Y esto ha sido Enseñando los Dientes. Muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias. Yo a vosotros, yo me lo he pasado fenomenal, me ha encantado. Hemos hecho una charla muy chula. Muy chula. Pues nada, hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Ya. Ah.